Sean bienvenidos a esta segunda parte del programa especial dedicado al sello Blue Note, comprendido de 1957 a 1967, en el marco de la celebración de los 80 años de este sello fonográfico. Escuchamos a Andrew Hill, un pianista nacido en Chicago, muy relacionado con la vanguardia jazzística. Fue emisario del jazz modal, participó con Charlie Parker en los inicios, también trabajó en los 70s y 80s con un sexteto. Cabe destacar que creó una escuela de jazz en Portland. Escuchamos el tema Spectro, una producción de 1964, incluida en el álbum Puntos de Partida. Continuamos. Thank you. escuchamos otro pianista, también nacido en Chicago, el señor Herbie Hancock, reconocido productor y compositor que ha tocado todos los estilos jazzísticos. Él estudió ingeniería y es la razón por la cual siempre estuvo preparado para la era electrónica de la música. Es decir, fue uno de los primeros maestros del Rhodes, del piano eléctrico, del Hohner Clavinet, ese sonido característico del funk, y posteriormente ingresado al jazz. Un ejemplo de esta innovación fue su memorable presentación en el programa infantil Plaza Sésamo, donde él da a conocer la aplicación de la tecnología electrónica a la música, con ese mítico sintetizador, el Firelight. Corría eso por ahí del año de 1983. Escuchamos algo más antiguo, su producción de 1964, Islas Empirias, editado por la disquera que nos ocupa, Blue Note. Continuamos. We'll be right back. Tuvimos a cargo al señor Larry Young, un pianista y organista de New Jersey, con un sonido característico, el sonido del órgano Hammond, gusto que él heredó de su padre. Primero él produce con el sello Prestige y luego con el sello Blue Note en 1965. Es justamente el año que publica una de las obras más reconocidas dentro del mundo del jazz, Unity, la pieza cumbre del jazz fusión. Fue influenciado por Jimmy Smith, por toda la capacidad y toda la sonoridad que tenía el órgano Hammond, con el uso de la bocina Leslie. Larry Young logró una técnica más avanzada en el órgano y un estilo más libre. Escuchamos el tema suavemente, como en un amanecer de mañana, este tema de 1928, que originalmente se grabara en tango. Continuamos. Thank you. Thank you. Escuchamos Modo para Joe de 1966, a cargo de Joe Henderson, saxofonista nacido en Ohio, que se dio a conocer trabajando con quintetos, posteriormente con bandas de rock. Vale mencionar que tuvo una breve estancia en Blood, Sweat and Tears y posteriormente como líder de su propia banda. Ya años más tarde, ya fue académico en California. Los críticos lo aprecian y lo perciben como un saxofonista tenor recatado, dado que su sonoridad no fue lo suficientemente agresiva como lo fueron los saxofonistas en la etapa del jazz libre. Continuamos. Escuchamos algo de 1967, de Real McCoy, de McCoy Tyner, pianista nacido en Filadelfia, conocido ampliamente por sus trabajos publicados con John Coltrane. Realizó grabaciones de varias épocas del jazz en las cuales ha sido partícipe, incluso del jazz latino. Nosotros nos despedimos de este programa especial dedicado al sello Blue Note en sus 80 años de vida, en la etapa comprendida entre 1957 y 1967. Yo soy Alberto Pablo y seguimos a la escucha.